rosas y siempre rosas en el jardín son por ti. Soles y siempre soles brillan por ti. Nace un lucero, crece una aurora, rosas nacen por ti. Rosas y siempre rosas en el jardín.